más gorda de la mujer de mi pueblo. Ramona, te quiero. Tiene un globo por cabeza y no se le ve el pescuezo. Ramona, te quiero. Sus piernas son dos columnas, su trasero es un pandero. Ramona, te quiero. Ya le eché una cama con cuatro vigas de hierro, y cuando se acuesta tiembla el suelo de mi pueblo. Ya le eché una silla en casa del cerrajero, con 14 patas pa' que resista su cuerpo. Gordita regalona, ¡marcha! Sí, mi amor. La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo verlo. Ramona, te quiero. La Ramona es pechugona, tiene los cántaros por pechos. Ramona, te quiero. Los brazos de la Ramona son más anchos que mi cuerpo. Ramona, te quiero. Le han hecho un retrato en casa del retratero. Como era tan gorda, solo salió medio cuerpo. Se ha comprado un vestido colorado de terciopelo, hecho de volante con cinta pasta y torero. ¡Eso! ¡Pasa! ¡Ardita! ¡Ramona mía! La Ramona se ha fugado con el hijo del cartero. Ramona, te quiero. Como no cabía en el tren, se la lleva en un velero. Ramona, te quiero. El velero ha sido pique por el exceso de peso. Ramona, te quiero. Va dando zarpazo pensando en su salvamento, pero no hay cristiano que pueda con tanto peso. A lo lejos viene un barco de ballenero. Han tirado las redes, la remolcan por los pelos. ¡Eso! ¡Pata! Creyéndola una ballena, la han cazado los balleneros. Ramona, te quiero. Sentadito en una orilla llora el hijo del cartero. Ramona, te quiero. Se ha quedado sin su Ramona por no calcular el peso. Ramona, te quiero. Ramona, te quiero. Ramona, te quiero. Ramona, gordita mía, te quiero de verdad.